Así comenzamos otra hora de buena música aquí en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Una canción del cantante inglés David Bowie, More Than Love. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Después de Modern Love de David Bowie viene In Excess. La banda de Michael Hutchence. De los 90, Suicide Blonde en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Stop the way. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, estamos a 17 de mayo, pues en el año 1965 nace Trent Reznor, cantante y compositor, además de productor de la agrupación Nine Inch Nails. Él y su esposa Marikin Men Marikin Mandy son miembros del grupo postindustrial How to Destroy Angels. Trent Reznor musicalizó las películas de David Fincher, The Social Network de 2010, The Girl with the Dragon Tattoo de 2011 y Gone Girl de 2014, ganando el premio Oscar a la mejor banda sonora por The Social Network y el premio Grammy por la banda, por mejor banda sonora para medios visuales por La Chica del Dragón Tatuado. Todo un personaje este señor, Trent Reznor, líder de la banda Nine Inch Nails, cantante, compositor y productor de dicha banda, a quienes tenemos con la canción Closer, uno de sus éxitos más importantes. Lo escuchan en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Un rock de los 90 en Estrellas de Medianoche. I'm

a number. Chang chang, here come the hot stepper. Word a rap. I'm the lyrical gangster. Word a rap. Big up the crew in the area. Word a rap. Still heavy like that. Word a rap. Na na na na na na na na na na na na na na na na. Yeah man. So what do you? Na na na na na na na na na na na na na na na na na. Here come the hot stepper. Word a rap. I'm the lyrical gangster. Word a rap. Big up all crew bow ya. Word a rap. Still love you like that. Word a rap. Here come the hot stepper. Word a rap. I'm the lyrical danger. Word a rap. Big up the crew in the area. Word a rap. Still love you like that. Word a rap. Here come the hot stepper. I'm the lyrical gangster. I'm a limit, I'm a danger. Es una canción de Aini Kamotsi, Here Comes the Hot Stepper. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Más efemérides en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Día 17 de mayo, año 2013, el dúo francés Daft Punk estrena su cuarto álbum, Random Access Memories, el álbum que contó con colaboraciones de Giorgio Moroder, Nile Rodgers y Pharrell Williams, debutó en el número 1 en las listas de Estados Unidos y del Reino Unido y ganó 5 premios Grammy, incluido el del álbum del año. Su canción Get Lucky ganó Grammys en las categorías de grabación del año y mejor presentación pop por dúo o grupo. Eso sucedió en una fecha como esta, 17 de mayo de 2013, el estreno oficial del álbum Random Access Memories de la agrupación Daft Punk. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. The legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. We'll be right back.

cutting the headlights of a truck, eating seeds as a pastime activity. The toxicity of our city, of our city. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como esta, 17 de mayo, año 2022, hace solo 2 años. El compositor griego Vangelis, conocido por sus célebres temas cinematográficos para las películas Chariots of Fire o Carros de Fuego y Blade Runner, muere a los 79 años. Vangelis probó la fama por primera vez como teclista de la banda Aphrodite Child con el cantante Demis Roussos a finales de la década de 1960. Hace 2 años los dejó Vangelis e igualmente nos dejó un legado de buena música. Vamos con este tema Lounge de 1982, el tema central de la película Chariots of Fire. Un tema Lounge en Estrellas de Medianoche. de los 90 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI.